El museo. El director del museo ofreció un cigarrillo a su interlocutor. El director era un hombre de aspecto juvenil y pese a sus 60 años de edad. El otro, el señor Raymond Husson, por su parte, era un gordo rechoncho de respirar agitado, de innegable aspecto sanguíneo e hipertenso. Pues verá, señor Husson, su petición no es una novedad para mí. De sólito denegamos ese tipo de solicitud, como usted puede comprender. Sí, sí. No tenemos nada que ganar, y sí algo que perder, permitiendo a la gente que pase la noche en nuestra sala de criminales. Si lo permitiera algún estúpido joven que desee demostrar a una muchacha lo valiente que es o que desee ganar alguna apuesta, tal vez amanezca totalmente desvariante. Comprendo, director. Pero soy periodista, como usted sabe. Sí. El hecho de ser periodista es una garantía para mí. Además, no le vendrá mal un poco de propaganda a este museo. Sí, exacto. Eso me ha hecho creer que podríamos llegar a un acuerdo. ¿Para qué periódico trabaja usted, señor Husson? En estos momentos no tengo empleo fijo. Trabajo por pieza, es decir, me pagan de acuerdo al trabajo que presente. Por ejemplo, en este caso aparecería en primera plana Una noche con los criminales del Museo Mariner. Ningún periódico lo rechazaría. ¿Y cómo se propone tratar ese artículo? De un modo terrorífico, desde luego. Terrorífico con gotas de humor. Muy bien, señor Husson. Haga que publiquen su artículo en el Eco de la Mañana y tendrá usted un billete de 5 libras aguardándole como bonificación extra de nuestra parte. Oh, vaya, eso no me lo esperaba, director. Debo advertirle, mi amigo, que la prueba no va a resultarle fácil. Oh, sí, sí. Me gustaría estar completamente seguro acerca de usted y que usted estuviera seguro acerca de usted mismo. Yo he visto las figuras de cera de los criminales de la sala vestidas y desvestidas. Conozco todo el proceso de fabricación. Me muevo entre ellas sin dedicarles un solo pensamiento. Pero no me gustaría tener que dormir solo en esa sala. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. No existe un motivo. Yo no creo en fantasmas. Si creyera en ello, supondría que los de esos asesinos de la sala vagarían por el escenario de sus crímenes o por el lugar donde están enterrados sus cuerpos, en vez de hacerlo por una celda que solo contiene sus efigies de cera. ¿Miedo, director? Pues, tal vez. No podría permanecer solo entre ellos por la noche, obsesionado por la idea de que me están mirando del modo que miran. Después de todo, representan los tipos más bajos, más abyectos de la humanidad. Y aunque no lo diría en público, la gente que viene a verlos obedece por regla general a unas motivaciones morbosas. La atmósfera del lugar es sumamente desagradable. Y si es usted susceptible a la atmósfera, le advierto que va a pasar una noche muy incómoda. Husson sabía eso. La perspectiva de permanecer con esos muñecos de cera del museo le desasosegaba un tanto, pero hacía 3 meses que estaba sin trabajo y pensó en hacer aquello cuando, al discutir con su mujer, ciertamente... Los niños no tienen por qué pasar hambre y andar descalzos, Raymond. Espero que entiendas eso. Por supuesto que lo entiendo. Pero no he podido encontrar trabajo, Adele. Eso lo sabes bien. No es que no me esfuerce, pero Nadie desea emplear a un periodista cuyo corazón está algo enfermo. Bueno, debería buscar otra cosa. No puedes continuar siendo un reportero policial. Eso requiere un constante estado nervioso que no te hace bien para tu corazón. No puedo creer que no sepas escribir otras cosas. De saberlo lo sé, pero... No, están en mí. ¿Qué quieres? ¿Que escriba sobre modas? ¿Sobre espectáculos? Hice reportero policial hace 15 años y en eso he de continuar. Para ello tendrías que rebajar 20 kilos de peso, Raymond. Al final la grasa va a terminar por matarte. Me gusta cómo alientas a tu marido, Adel. ¡Oh, eres una joya! Te aseguro que si no fuera por los niños... ¿Sí? ¿Si no fuera por los niños qué? ¡Prosigue, vamos! Bueno, bueno, nada, nada. Ya no deseo desayunar. Raymond, escúchame. Nuestra situación económica es mala. Trata de encontrar algo, aunque sea para sepultar cadáveres o barrer un museo. ¿Qué sé yo? Barrer un museo. Eso dio la idea a Raymond Husson, y ahora estaba discutiendo con el director del Museo Mariner la posibilidad de producir un excelente artículo. Por lo menos ya había ganado 5 libras esterlinas antes de siquiera haberse movido del sillón. Dígame por qué quiere hacerlo aparte de escribir el artículo. ¿Podría escribirlo sin quedarse una noche con ellos? La vida de los transgresores de la ley y de los periodistas es dura. Me he prometido a mí mismo una noche incómoda, puesto que su sala de criminales no es una habitación de hotel, precisamente. Pero no creo que sus figuras de cera me importunen demasiado. ¿No es supersticioso? No, ni pizca. Pero es usted periodista y por lo tanto... debe poseer una gran imaginación. Los editores para los que he trabajado se han quejado siempre de mi falta de imaginación. En nuestra profesión, los hechos mondos y lirondos no se consideran suficientes, y a los periódicos no les gusta ofrecer a sus lectores pan que no esté untado en mantequilla. Y bien... Creo que ya se han marchado todos los visitantes. Espere un momento. Sí. Daré órdenes para que no cubran las figuras de la sala de criminales. Y advertiré a los vigilantes nocturnos que estará usted aquí esta noche. Ah, bien. Luego le acompañaré abajo. Morlán, venga a mi oficina, por favor. Morlán es el jefe de vigilantes... y es conveniente que ustedes se conozcan. Ah, sí, sí. Uh-huh. Quisiera pedirle, sí, que no fume en la sala. Es por seguridad, usted comprende. Sí, cosa, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Adelante, Morlán. Morlán. Sí. Este caballero es el señor Husson, periodista. Y desea pasar una noche en la sala de los criminales. Mucho gusto, señor. Para mí también es un placer. ¿Dónde dijo pasar una noche en esa sala, director? ¿Eso es lo que él desea? Escribirá un artículo para un diario y, bueno, a nosotros nos conviene un poco de publicidad. Ah, sí, ya veo. Advierta a los demás de la presencia del señor Husson en esa sala y que no cubran las figuras por esta noche. Bajen también una butaca para el señor Husson. Sí, señor. ¿Eso es todo? Sí. Ah, Morlán. Sí. ¿Se descubrió el porqué de alarma en esa sala esta madrugada? No, director. En ella no hay nada de anormal. Lo hemos revisado bien. Gracias, Morlán. Está bien, señor. Bien, señor Husson. Si está dispuesto, bajaremos a la sala. Cuando te diga... Husson siguió al director hasta la sala de los criminales. En un rincón de ella se abría una escalera de piedra mal iluminada que producía la impresión de un acceso a un calabozo subterráneo. La escalera desembocaba en un pasillo en el cual había unos cuantos horrores preliminares, tales como reliquias de la Inquisición, un potro de tortura sacado de algún castillo medieval, hierro de marcar, garfios, tenazas y otros recuerdos de la crueldad que el hombre empleó y emplea contra el hombre en determinadas épocas. Esta es la sala de los criminales, señor Husserl. La sala en cuestión era de forma irregular y techo abovedado, débilmente iluminado por pequeñas bombillas que ardían en el interior de unos globos de cristal esmerilado. La sala sobrecogía. ¿Le impresiona? Ajá. Sobrecoge. ¿Son esos los criminales? Sí. Ahí tiene usted, por ejemplo, a Jack el Destripador. Esa es Madame Lapierre, que asesinó a su padre y a dos hermanos con una tijera. Este es Brusilov, un ruso que mató a 27 personas, una a una, mujeres todas, después de haberlas violado y cortado los pechos. ¡Vaya expediente! El periodista se quedó mirando la figura de Brusilov. ¿Sucede algo? Bueno, creí que los ojos de Brusilov... Sí, es la distorsión de la luz. Al principio a mí también me parecía que los ojos, los labios, a veces todo el cuerpo se movía. Pero por supuesto que esos no pueden moverse. Y Husserl volvió la mirada hacia el director, que a su vez le observaba de modo inquisitivo. Supongo que no está pensando en desistir. No, de ninguna manera. Ah, bien. Este otro es Tom Blackock, un terrorista que ató a dos de sus víctimas a la línea del tren. Fue sorprendido ahí mismo cuando reía como loco de su obra. Y estaba, por supuesto, completamente loco. De eso no hay duda. Basta mirar esa fea sonrisa y la expresión de sus ojos. Bien, señor Husserl. Hay aquí 35 figuras de cera, todas personificando a los más interesantes criminales del mundo. Director, ¿quién es ese? Iba a mostrárselo. Acerquémonos y échele una buena mirada. Es nuestra estrella. El único de los 35 que no ha sido capturado. La figura que indicaba era la de un hombre alto, delgado, del tipo leptosomo. Usaba barba y bigotes franceses y el cabello muy negro estaba peinado de un modo peculiar en las sienes, confiriéndole al rostro saltirino algo semejante a cuernos o un par de alillas. Los ojos estaban cubiertos por gafas negras como el cabello. Una larga capa forrada en seda roja ocultaba un bien cortado frac. ¿Quién era ese? Es, señor Husserl, es. Le dije que no ha sido capturado. Se le conoce por muchos nombres. Barón von Stroheim, doctor Citron, Tis Borgard, doctor M. Ortiz, etcétera, etcétera. Pero su verdadero nombre, si es que se trata de un nombre, es Doctor Mortis. Me parece haber oído el nombre, pero he olvidado detalles. Pues, es el terror del mundo, señor Husserl. Para muchos es el mismo Satanás. Para otros es la encarnación de la muerte como castigo. Para psicólogos afirman que se trata de un ente producto de alguna coincidencia cósmica que vino a parar a la Tierra. Sin embargo, la teoría más aceptada es que se trata de un upiro. ¿Un vampiro humano, si no me equivoco? Justamente. Su edad es desconocida. Es ubicuo, según aseguran todos los que han estudiado su carrera de crímenes. Por lo demás, lo más peligroso de su morfología es que se trata de una materia indestructible, no ya en su morfología humana, sino en la de vampiro. ¿Comprende? Sí, sí, sí. He leído bastantes novelas y visto películas de Drácula y otros, director. ¿Cree usted todo lo que me ha contado? Tengo que creerlo, señor Husson. Es mi obligación saber todo lo que más pueda respecto a estos criminales. Por muchos años, tal vez siglos, las policías del mundo han intentado echarle el guante, pero Mortis termina siempre por eludirlos. No me gusta. Hay algo en esa cara que... Tal vez son sus ojos. Puede ser. Pero como están cubiertos por las gafas... Y Husson se acercó más para mirar mejor. La figura estaba de pie tras un grueso cordón de felpa que pasaba por cuatro soportes de bronce que se afirmaban en el suelo del podio. Evidentemente, director, esta figura es extraordinaria. Como todas las demás, señor Hus. Ha sido un experto el que... Perdone, ¿qué esta tiene? Tiene algo especial que no tiene la demás. ¿Qué cosa? No sabría decirlo, director. Pero hay algo de vida en ella. Vamos. Comienza usted mal, señor Hughes. No se deje dominar por las apreciaciones visuales. Tal vez sus sentidos están excitados y usted cree estar viendo otra cosa. Antes que termine la noche sufrirá sin duda otras ilusiones ópticas. No estará encerrado, de modo que cuando se canse puede salir. No hay más luz que la que existe. No, lo siento. Las bombillas están preparadas de acuerdo a la sala en que se colocan. La sala de ciencias naturales, sí, por ejemplo... Sí, comprendo. Bien. Me gustaría invitarlo a un whisky antes de que regrese aquí abajo. Esta es su butaca, señor Gerson. Gracias. ¿Dónde la quiere? ¿Aquí mismo? ¿Frente al doctor? Ay. De ser usted, yo me ubicaría frente a Madame Sartreau. ¿Es aquella? ¿Es o era una mujer muy hermosa y al parecer se siente sola? ¿Qué hizo ella? Bueno... Encerró a su marido y a su suegra en una de las habitaciones de su casa y... Y luego le prendió fuego. Ninguno de los dos pudo salvarse. Por favor, coloque la butaca aquí. Quiero estar frente al doctor. Está bien, ahí. Poco después, los tres hombres abandonaban la sala. Apenas la puerta fue cerrada por Morland, algo pareció producirse dentro, pero... ninguno de los tres pudo presenciarlo. El director y Husson bebieron un par de copas de whisky mientras charlaban sobre los criminales. Permiso, director. ¿Qué sucede, Morland? Hemos reacondicionado la alarma de la sala de criminales, director. Todo está en orden. ¿Por qué fue activada? No lo hemos podido averiguar. Suena solamente cuando alguien se introduce en ella subrepticiamente después de haber cerrado las puertas. Ah, ya veo. Está bien, Morland. ¿Tiene usted turno esta noche? No, director. Pero por tratarse de una noche especial, me refiero al señor Hewson, reemplazaré a uno de los vigilantes de turno. Gracias, Morland. ¿Cree que pueda sucederme algo? Pues no. ¿Qué podría sucederle? Usted es un hombre corajudo, me parece, ¿no? Sin embargo, no se deja vencer por los encantos de Madame Sartreau. Después no diga que no se lo advertí, ¿eh? Lo tendré muy en cuenta, Morland. Buenas noches, señores. Buenas noches, Morland. Buenas noches. Bien. Creo que tomaré mi puesto abajo. Son ya las 9. Como usted guste. Si desea, llévese la botella de whisky. No. No lo creo necesario. Buenas noches, director. Buenas noches. El director se quedó mirando salir al periodista. Anotó algo en una hoja de papel y echándosela al bolsillo salió. Bajó hasta el primer piso dirigiéndose a la salita de guardias. ¿Morland? ¿Sí? No pierda de vista, Hudson. Está bien, director. Ahora escúcheme con cuidado. Cada 2 horas usted eche una mirada.